Nicht wurscht. Schlecht gerochen. Tot geholt. Haken, Haken, Haken. Tot geholt. Haken, Haken, Haken, Haken, Haken. Esta voz está generada por ordenador. No es real. Al menos no la persona que usted se está imaginando. ¿Qué es real entonces?